quiérete, quiéreme, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántese fuerte. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a las mías con dientes y uñas. Olor a bosque, después de lluvia. Retumba por dentro, hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, que no late bajo el pecho. Un aire nuevo se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas, bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme, no temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme, aguántese fuerte. De idioma, no importa que gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta y lo hago por ellos. No sé si es la manera. Yo pongo una vela a todos mis santos para que se te cure los males. A quemarlo, el metro, a quemar las casas, a quemar los edificios. Esos son todos terroristas pagados por la organización. Toda la organización de la LGTB, los gays, los maricones, las lesbianas, las pro-abortistas, las feministas. Todas esas están pagadas por la organización de Soros, el viejo desgraciado genocida del dueño del mundo que quiere apropiarse de Chile. Retomamos al aire con el tema que estamos tocando, desde el horrorismo que se le ha dado a los homosexuales en las campañas. Esto fue porque dentro de los spots que usaron los de la UDI, salió parte de la Fundación de Samaritanos utilizando la bandera LGTBTI para señalar que, cáchense, la iglesia evangélica está en peligro y vamos a salir a defenderlas. Claramente se nos está horrorizando, como que somos vinculándonos hasta de destrucción del país, instituciones, y que toda persona homosexual claramente es un peligro. ¿Por qué? Sí, hemos visto hartas cosas bien horrorosas esta semana con respecto a la campaña del rechazo, a lo que está pasando a nivel también nacional. Harta violencia, porque esto igual es una forma muy violenta de discriminación, horrorizar, satanizar, mostrar a las minorías, las diversidades como algo malo, o como un pecado, como un error, como lo dicen muchas religiones, porque esas actitudes también van provocando a que las personas que sienten deseos por personas de su mismo sexo o son parte de las minorías y las disidencias, no se sientan con todas las garantías para salir del closet, como lo decimos nosotres. Es súper peligroso el tema de la discriminación y el satanismo, porque nos va poniendo dentro del país como que fuéramos algo horrible, algo que no se puede pensar, algo que nosotres no tenemos razón de ser. Así que le invitamos a participar. Recuerden que pueden escribirnos a través del WhatsApp del Torti. También pueden enviar sus mensajes a través de redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Tortillando la Patagonia. Y nada, pues chiquillas, dejamos el micrófono abierto. Estamos hoy día con bastantes problemas técnicos dados en internet y estamos casi seguras que la vieja igual nos escuchó, la cubazuela, y nos tiró una especie de maldición, porque nos ha costado mucho hoy día partir este tercer programa, pero ya estamos comenzando. Bueno, también contarles que vamos a tener un par de espacios nuevos, ¿eh? En un ratito más vamos a conversar de un nuevo espacio que se va a abrir dentro de Tortillando en la Patagonia, que se llama A Calzón Quitado.

Volvimos después de esta cortina musical. Recordarles, bueno, estamos siendo parte de lo que es Radio La Toé, y como Radio La Toé está haciendo una recolección y recopilación de sentires y vivencias de todo lo que es la revuelta de este que se conmemora ya un año, 18 de octubre. Entonces, disponimos desde nuestro celular del Fono Torti para que la gente haga acceso y mande todos sus videos, audios, sí. Me dicen que es audio, solo audios, por favor, de todos los sentires, vivencias, todo lo que pasó ya hace un año ya, que va a ser el 18 de octubre. Le dejamos a disposición el número, que es más 569-5788-6377. Manden, por favor, todos los audios que quieran de esta conmemoración ya del año de la revuelta. Y además contarles que Radio La Tuve también va a ser parte de la conmemoración de este 12 de octubre, donde no tenemos nada que celebrar, donde va a haber programación especial durante todo el día por el mal llamado descubrimiento de América, que ocurrió hace ya 500 años. Y va a ser parte también de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Así que Radio La Tuve, el 12 de octubre y el 18, va a estar ahí transmitiendo, haciendo programación especial de estas dos importantes fechas conmemorativas. Como lo decía Loreto, se viene un nuevo 18 de octubre, un añito que conmemoramos, como muchos dicen en Chile, la nueva independencia de Chile. Cumplimos un año desde la revuelta. Con pandemia y todo, hay mucha gente a nivel nacional que se está movilizando porque las cosas siguen mal en nuestro país. Y bueno, muchos nos enteramos también esta semana a través de los medios de prensa, la violencia que sigue y la represión que sigue de parte de los pacos en Chile. Hay que recordar que hace un par de días un joven de 16 años fue lanzado desde el puente Pío Nono por Carabineros de Chile. Hoy día la fiscal está a cargo del caso, está amenazada. Hay carabineros que fueron sorprendidos frente a la casa de la fiscal, rondando, intimidando. La reflexión que yo hacía respecto de esta noticia, porque es bastante grave, volvimos a dictadura, hay que recordar lo que pasaba en dictadura cuando tiraban gente viva desde los puentes. Las personas como la fiscal, que hoy día se encuentran amenazadas. Pensaba yo, por ejemplo, en las personas como los defensores sociales, los defensores de la tierra, como Macarena Valdés, que fue asesinada y que se levantó todo un montaje donde trataron de decir que ella se había suicidado. Si las personas como la fiscal, aún con toda la protección que tiene, porque habían ahora policía de investigaciones fuera de su casa, está con el ojo del huracán de la prensa encima de ella, y bueno, con todo el círculo que la rodea, aún así con todo eso fue amenazada. ¿Qué podemos esperar de las personas, de las defensoras, defensores sociales, de las defensoras y defensores de la tierra, de las personas que hoy día se encuentran protestando a nivel nacional por toda la desigualdad, por toda la represión, por toda la inculpabilidad que reciben las personas que están cometiendo crímenes, violaciones a derechos humanos, como lo que pasó en el puente Pío Nono y como lo que sigue pasando después de eso? También hubo una noticia del ciclista que fue violentamente avasallado por Carabineros de Chile. Y el otro análisis que hay que pensar, pues, o sea, no está pasando nada con Carabineros de Chile, nadie le para los carros, se creen los intocables en este país. Todos sabemos que son una manga de hueones jaleros, delincuentes, asesinos, que levantan montajes, pero no existe como un control de la policía hoy día en Chile, y están haciendo y deshaciendo los violadores y asesinos. Es así como se abarcó el tema de la violencia que se está viviendo hoy día a través de, bueno, las acciones que ya hemos visto, ¿cierto? Y de cómo se está llamando también a la gente a ver desde ese punto las cosas. Lamentablemente se muchas personas tienen que llegar a ese punto para que puedan abrir los ojos. ¿Por qué horrorizar todo? ¿Por qué dañar todo? y este país está bastante mal. O sea, hablábamos de antes sobre esa campaña del terror que han hecho los fachos a través de la campaña del rechazo para horrorizar a las disidencias, las homosexuales, lesbianas, gays y todas, todos, todes quienes integramos la diversidad sexual. Y por otro lado también está toda esta violencia policial, la desigualdad, lo que está pasando a nivel nacional con todas las protestas que se están moviendo, siguen las luchas por la defensa de la tierra. O sea, tenemos un nivel de violencia. Al final lo que nos como que el análisis que queda también es la violencia con que somos todos los días las personas que vivimos este país, no solamente este país, pero hablando solamente de Chile. Cómo nos tienen bien aplastadas, saturadas y cómo vamos a hacer la apuesta de aquí adelante con todo el tema político que se viene en el país, cómo vamos barajando también la violencia, cómo nos vamos cuidando, los femicidios que también fue y es y sigue siendo todos los días un tema que hablar y que no debiera ser. A las mujeres nos siguen matando, nos siguen asesinando por ser mujeres, y eso también lo vimos en esta semana que está terminando. Y que de seguro va a seguir ocurriendo, porque también las penas para los femicidas y para todas las personas que violan derechos humanos, para los asesinos como los pacos, la ley en Chile no está castigando a la gente con poder, no está castigando a los verdaderos violentistas, ni está castigando a los delincuentes de corbata. La policía, la ley hoy en Chile persigue y castiga a la gente pobre, al rico jamás se le persigue. Y eso también da cuenta de la horrorosidad de país en el que estamos viviendo, porque nosotras, las personas que habitamos en este territorio, yo siento que somos personas muy creativas, muy lindas, muy solidarias, pero el sistema que nos rige en Chile, por la Constitución también, que tiene mucho que ver, solamente condena a la gente pobre. Que es muy lamentable. No debiésemos vivir esto. Vamos con un tema musical y a la vuelta los espacios ya establecidos y la nueva vida al espacio de A Calzón Quitado. Hay que girar el suelo, vamos a habitar lo nuevo. Palpita y goza, palpita y goza, palpita y goza, palpita y goza. Estar atento a cada sensación que experimenta nuestro cuerpo. Cuando nos volvemos un mismo espectro, con el mundo entero palpitando lo externo. Vos y yo, elásticos, moviéndonos. Ya somos mucho más que dos. Nos une el vuelo, el saber florecer en el placer. Se seguirá moviendo y lo que quiero es seguir latiendo, desafiando gravedades, desapareciendo edades, inmortalidades que borran identidades. Es clave dejarse llevar, importante maravillar, que cada día que nos da la vida es gozar. Es clave dejarse llevar, importante maravillar, cada día que nos da la vida es gozar. Mm-hmm. retomamos con el último espacio del programa Tortillando en la Patagonia. Bueno, como comentábamos al principio, vamos creciendo un poco más como programa y se nos ha reunido, se nos ha autoconvocado una amiga, una muy buena profesional en el área de la salud, la que nos llega a acompañar con su espacio también, que dará vida desde el próximo viernes. Vamos a dejar ahora igual una cápsula. Va a estar la Cata Maldonado, nuestra amiga y compañera, que se va a sumar con un nuevo espacio que se llama A Calzón Quitado, que pretende abordar temas de salud, sexualidad sin tabú. Así que vamos a escuchar la presentación de la Cata y que nos cuenta de lo que va a ser su programa en el siguiente, o sea, su espacio en el siguiente programa. Un saludo a todos los oyentes de Tortillando en la Patagonia. Este es el espacio de salud A Calzón Quitado. Yo soy Catalina Maldonado, médica general, y este espacio estará destinado a conversar a calzón quitado sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, a conocernos, cómo cuidarnos y romper tabúes. En el próximo programa hablaremos sobre nuestros genitales, la importancia de explorarnos, de hablar lo que sentimos, lo que nos gusta y disgusta, e identificar cuando algo no anda bien para buscar la ayuda adecuada. Transmite este programa a Radio La Tue o en www.patagonialibre.org todos los viernes a las 11 de la mañana. Nos encontramos en redes sociales y en Facebook Tortillando la Patagonia, donde pueden dejarnos sus opiniones, sugerencias de temas o consultas para los próximos programas. También pueden contactarnos a través de Fonotorti al más 569-57-88-6377. De Catalina Maldonado, la doctora que va a estar en el siguiente programa con un espacio que se llama A Calzón Quitado, que pretende hablar de la salud y de todos los tabúes que tenemos de repente en relación a nuestra sexualidad, para que podamos disfrutarla, conocerla, conocer nuestros cuerpos. No sé a quién vamos a disfrutar, ¿eh? Eso es cosa de cada uno. No sé yo con quién quieres disfrutar tú. Pero va a venir la Catalina entonces en el próximo programa, en el cuarto programa, que esperamos salir bien al aire de nuevo. Y nos va a contar de la sexualidad, cómo se aborda desde el lado de la medicina quizá tradicional. Siguiendo con los espacios, vamos a darle movimiento a Lesbianas de la Historia. Estuve buscando y llegué al movimiento lésbico Ayuquelén. Ese fue el primer movimiento lésbico de chilenos. Fueron tres chilenas que decidieron juntarse. Esto fue ya en el 82, se creó en este movimiento lésbico, por Susana Peña, Cecilia Riquelme y Lilian Inostroza. ¿Cuál fue su finalidad de este movimiento que dieron vida a las chiquillas? Difundir y proyectar temas de interés específico entre grupos feministas y hacia las mujeres chilenas. Bueno, en ese tiempo también era muy difícil agruparse. Ya imagínense, bueno, hasta los días de hoy, una lucha de siendo mujer, y ellas ya tenían que esa guerra llevarla siendo mujer y lesbianas. Cáchense eso. Y también hablar de la salud y sexualidad lésbica, como también vamos a tener nosotros en nuestro espacio de A Calzón Quitado. Ahora viene la recomendación del documental o cine para este fin de semana de ocio. Tenía hartas dudas porque hay hartas películas buenas que vi durante esta semana, y tenía dudas de recomendar La Llamada, que es la de la que voy a hablar, que es una comedia un poco lenta al comienzo, pero tiene un humor muy negro y ácido. María y Susana son dos chicas de 17 años que se encuentran en el campamento de verano cristiano La Brújula, al que acuden desde pequeñas. Ambas sienten una gran admiración por el género musical electro latino y la fiesta en general, algo que nos sigue la niña del campamento de verano. Es bastante entretenida, no la recomiendo para las personas que no tienen sentido de humor negro, porque es bien oscura. Aparece Dios, que es una sorpresa, Dios se casa en esta película. Así que yo la recomiendo porque, a pesar de que es lenta, tiene un comienzo un poco como de no entender hacia dónde va la película, las partes donde uno yo la disfruté mucho y me cagué de la risa, es por el humor negro, y hay que estar atenta con las líneas que van diciendo entre medio de los diálogos, porque realmente en los pocos espacios que uno se ríe, le dan hoy día el voto para ser recomendada. Y dentro de los documentales políticos, quiero recomendar Secos, que es un documental que salió hace un tiempo, que habla de la privatización que tiene el agua en Chile, que fue hecho por chilenos, es un documental chileno, y a propósito de toda, bueno, el contexto político que viene ahora el 25 de octubre, donde se pretende llevar a cabo un plebiscito y donde pretendemos cambiar de cierta forma la constitución. Uno de los temas importantes que ha salido siempre en la palestra es la privatización del agua en Chile, que somos el único país que tiene ese recurso privatizado al 100% y a perpetuidad, que es una cuestión súper ilógica. No hay otro país del mundo que tenga esas condiciones. Entonces, por eso recomendamos esta semana en Tortillando el documental Secos. Habla de la privatización del agua, habla del agua dulce, cómo esta se encuentra en manos de privados, en manos de la mega minería, de la agroexportación, las hidroeléctricas y las forestales. Así que, a ver, Seco, un documental pequeño, liviano, que dura 15 minutos, no cuesta nada, nos autoeducamos. Recordarles también que Radio La Tue tendrá este 12 de octubre y el 18 de octubre programación especial, que yo les voy a hablar solo del 18 de octubre, o sea, perdón, del 12 de octubre. La Tue va a estar todo el día con una transmisión especial que también va a salir en la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, y se va a conmemorar los 500 años de la invasión a Latinoamérica. Y también el 18 de octubre se viene una conmemoración súper importante donde Loreto le va a dar los datos para que envíen ahí su audio. Así es, como menciona Daisy, el 18 de octubre se va a conmemorar un año más de este año de nueva independencia. Y a través de nuestro teléfono se van a recopilar audios de vivencias, sentires, de todo lo que pasamos desde ya hace un año. Así que les dejamos el número 9957886377. La idea es que envíen todos los audios para que se vaya recopilando una gran cantidad de información. Y bueno, contarles también que posiblemente vamos a tener otro espacio que está en conversación, que ahí estamos hablando con una amiga de alguna localidad de estas latitudes en la Patagonia, y posiblemente vamos a abrir otro espacio más en Tortillando la Patagonia. Estamos creciendo, nos sentimos... Cada vez somos más lesbianas. Bueno, ese era el grito. Vamos a hacer, algún día gobernaremos, seremos legión. Y estamos creciendo, y eso es gracias a todas, a todos y a todos los que nos están escuchando, los que nos van tirando también su buena onda ahí en las redes sociales y van compartiendo las actividades que estamos haciendo. Le queremos enviar un saludo a nuestro radio controlador Rulito. Hoy día estamos transmitiendo en algún lugar de la Patagonia a través de Radio La Tue y en www.patagonialibre.org. Y los martes, recordarles que somos retransmitidas por Radio Humedales a las 12:30. Las chiquillas de Radio Humedales, miau, nos retransmiten. Es así como ya damos fin a este tercer programa de Tortillando en la Patagonia. Nos vemos el próximo viernes. ¿Qué fecha es? 16. Ah, claro, no va a haber otro viernes. Y esperamos estar al aire nuevamente con todo. Nos vemos. Muchas gracias. Tortillando en la Patagonia.